super reyes. Somos reyes y sacerdotes, papá. Los príncipes de la cumbia. Cumbia México, quieres cumbia, Barranquilla quieres cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Ese gozo eterno, dámelo, dame eso que quiero. Quiero pues cantarle al maestro, para lavarle con mi cumbia a fuego. Baila con mi cumbia a fuego. Dile que está bueno, lo creo. Que la gloria es para Cristo, que lo sepa el mundo entero. Baila con mi cumbia a fuego. Dile que está bueno, lo creo. Que la gloria es para Cristo, que lo sepa el mundo entero. Sepa el mundo entero. Baila con mi cumbia a fuego. Dile que está bueno, lo creo. Que la gloria es para Cristo, que lo sepa el mundo entero. Con la cumbia, la agua con la cumbia. Le damos la gloria a Cristo con este ritmo cumbia. Y esto es diluye, aquí estamos otra vez. Dios bendiga siempre, ya tú sabes cómo es. Y dile que, dale con que. El ritmo que me alopia, mi Cristo yo lo creo. Llévate ya las manos al son de la bocina. La cumbia ya que suena, esta es mi melodía. Función con el dembow. Bailemos con mi cumbia pa' mi señor. Mile también la banda, la pegada. Dámelo, dame eso que quiero. Quiero pa' cantarle al maestro, pa' lavarle con mi cumbia a fuego. Dámelo ese gozo eterno. Dámelo, dame eso que quiero. Quiero pa' cantarle al maestro, pa' lavarle con mi cumbia a fuego. Baila con mi cumbia a fuego. Dile que está bueno, lo creo. Que la gloria es para Cristo, que lo sepa el mundo entero. Baila con mi cumbia a fuego. Dile que está bueno, lo creo. Que la gloria es para Cristo, que lo sepa el mundo entero. Así que vengo representando, cantando, gozando. Yo sé que esta cumbia tu vida está llegando. Eres el show, activa el flow. Y vete para acá a gozarnos hoy. Con esta cumbia que traga el flow. Activa el flow, déjate tocar por el maestro. Y cuenta de las muchas cosas que lograste. Las cosas grandes que tienen que no pensaste. Venezuela, casa sin pena, esta cumbia suena. Jesucristo vive y rompe las cadenas. Cadena, cadena, cadena. Dame ese gozo eterno, dámelo, dame eso que quiero. Quiero pa' cantarle al maestro, pa' lavarle con mi cumbia a fuego. Dame ese gozo eterno, dámelo, dame eso que quiero. Quiero pa' cantarle al maestro, pa' lavarle con mi cumbia a fuego. Para el mundo entero. Dame ese gozo eterno, dámelo, dame eso que quiero. Quiero pues cantarle al maestro, para lavarle con mi cumbia a fuego.